Bueno, la verdad que la toma para mí fue algo bastante productivo, más allá de todos los errores que tuvimos adentro, que nos faltaron, nos faltó más acción, nos faltó hacer muchas cosas, hacer participar a los alumnos en alguna comisión, de formar bien el centro de estudiantes cuando terminó. Yo volviera a hacer la toma, la implementaría para que poder tener un resultado positivo. Yo la vi muy productiva la toma porque más allá de que no hayamos logrado la reapertura de los dos cursos, logramos muchas cosas que yo sé que si no se hubiese tomado el colegio no hubiese pasado nada. Los arreglos en el colegio, más allá de que el colegio esté en malas condiciones, se arreglaron bastantes cosas, le dieron muchas cosas al taller de video, al taller de radio.